라디오 라디오 코스믹 라디오 코스미카 라디오 코스믹 라디오 Los curados de Puna. Cuando amanezca aquí voy a remar un caldito de malvas para almorzar. Delicioso, está muy sabroso, también así natural, bien rico, ¿eh? Nuestros curados de pulque. Qué rico es el pulque, qué rico es el pulque, bueno para tomar. Curados, dinos. Sabor. Y de la costa pa'l mundo. ¡Epa! Vengan. La morena de la costa. Báilalo bonito. Báilalo bonito. Con la cinturita. Y la furia con lujuria sonidera. Retroceder, dar un paso atrás. poner la mesa, invitar la memoria, revivir la memoria, sentir la memoria, ser la memoria, trazar la memoria, fundir la memoria, voltear la memoria, retorcer la memoria una y otra vez. Memoria que abraza, memoria que es frágil, memoria que azota, memoria que rompe. Una voz, una piel, un sonido falible, infalible, un sonido sublime de una ruptura. Una ruptura. Una ruptura, dos y tres y cuatro rupturas. ¿Cuántos trastes rotos en una cuarentena? ¿Cuántos trastes rotos en una cuarentena? ¿Cuántos sueños rotos en una cuarentena? ¿Cuántos recuerdos rotos en una cuarentena? ¿Cuántos caminos rotos en una cuarentena? ¿Cuánta insistencia rota en una cuarentena? ¿Cuántas lágrimas rotas en otra cuarentena? ¿Y cuántos cielos rotos en un andar efímero como este momento? ¿Cuánto tiempo de espera para una ruptura? ¿Cuánto tiempo de espera para tejer la justicia? La justicia que se teje y no se espera. ¿Cuánto tiempo de espera para venir a esta mesa de las rupturas? A esta mesa de las grietas. A esta mesa de las llagas. A esta mesa que una y otra vez recuerda las nuestras, las rotas, las que estamos rotas. Y qué bueno que estamos rotas, porque la luz tiene que entrar por algún sitio y la oscuridad salir. ¿Cuántas esperanzas inesperadas? ¿Cuánto tiempo más para que esta piel deje de estar pausada y vuelva a ser ciudad? ¿Cuánto tiempo más tenían que esperar las rotas para sentarse en la mesa? ¿Cuánto tiempo más teníamos que esperar las rotas para dejar entrar la voz en sus casas y hablar de lo que duele? Hablar de lo que pesa, lo que no se espera, lo que no se sabe, lo que se especula. ¿Cuánto tiempo teníamos que esperar las rotas para volver a hablar? Nunca imaginé que un día llegaría a ser tan meticulosa con lo que se tira en la basura. Con lo que no sirve, con lo que no tiene un uso, con lo que deja el vestigio de un acto concreto y violento que rompe la historia, que la reconfigura, que la vuelve a hacer, que la vuelve a sentir. La historia vuelta a tejido. La historia, esta historia vuelta a ser, esta historia de grietas y fisuras, una historia sublime de quienes resistimos, de quienes resistimos desde una herida que nos devuelve a un tiempo, a un espacio, a un andar, a una vejez, a una infancia, a una juventud, a uno y mil tránsitos de vida. Porque invitar la memoria es resistencia. Invitar la memoria es tejido. Invitar la memoria es alianzas. Invitar la memoria es escucha radical. Invitar la memoria es volver a mirar. Invitar la memoria es curar. Invitar la memoria es recordar, ir hacia atrás. Invitar la memoria es volverse a romper una y otra vez para aprender a mirarse aún en fragmentos. Volverse a romper para recoger todos los fragmentos y tejer una historia. Volverse a romper es simplemente mirarse en miles facetas. Volverse a romper es esperar que la luz devuelva el canto. Que la luz devuelva en canto óptimo la grieta que nos espera. La cicatriz tiene dos mensajes. Aquí dolió, aquí sanó. Volverse a mirar en fragmentos. Volverse a mirar en múltiples caminos. Volverse a mirar aún siendo hiriente. Volverse a mirar así. Volverse a mirar desde la cumbre. Volverse a mirar desde el filo. Volverse a mirar desde una superficie profunda que no está completa. Romperse. Romperse. Romperse una y otra vez. Romperse. Romperse. Y volver a la raíz, hacia abajo, para traer los fragmentos arriba, al cielo de tu boca, donde se siembran las palabras, donde se siembra la memoria, volverse a romper, volverse a romper, romperse una y otra vez, volver a poner una mesa, invitar a la memoria, volver a poner una mesa, y convocarnos, como esta noche. Volver a poner una mesa para convocarnos aún en la memoria invisible. Volver a sentirnos en la presencia invisible. Volver a encontrarnos en fragmentos. Volver a encontrarnos en distintos tamaños. Volver a encontrarnos de distintas formas. Volver a encontrarnos desde un llamado de la voz. Volver a encontrar la memoria. Volver a gritar la memoria y hacer la memoria. Esta noche yo brindo por todas nosotras, las rotas, las fragmentadas, las quebradas, las fisuradas, las agrietadas, nosotras. Qué bueno que estamos rotas, porque la luz tiene que entrar por algún sitio. Hoy les invito a esta mesa de la memoria que se cocina, la memoria que se teje, la memoria que hace de nuestras rupturas una transición. Invito a la memoria, invoco a la memoria, Traigo a la memoria este sitio. Traigo a la memoria este sitio. Traigo su memoria a este sitio. Canto la memoria en este sitio. La memoria está aquí. La ruptura siempre nos está esperando. La ruptura siempre se espera con ternura. La ruptura siempre se espera con furia. La ruptura siempre se espera con los oídos bien abiertos para que el sonido de una dulce ruptura nos haga volver a sentir. Que se siga rompiendo la historia. Que se siga rompiendo la historia, porque sin ruptura no hay historia. Que se siga fragmentando la vida para no dejar de vivir. Que nos fragmentemos. Que nos fragmentemos. Que nos rompamos una y otra vez. Porque la grieta siempre al centro, para iluminar y acompañar todos los caminos donde el cuerpo deja de ser cuerpo y transita a una infinita memoria. Gracias por invitar a la memoria. En tus ojos la tristeza. Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda. No es una pregunta fácil de responder. Hacernos así. Buen día a toda la gente linda que nos escucha. Yo soy Panchita Peligro y estos Curados Finos, transmitiendo por Radio Cósmica. Acabamos de escuchar la voz de Lía, la novia sirena, que el día de hoy está con nosotros, invitada. Esto que escucharon fue parte de un festival de performance virtual del pasado 3 de mayo que compartieron por una red social. Y pues estoy súper contenta de tenerla como invitada porque es alguien a quien admiro muchísimo, admiro mucho su trabajo. Sus palabras siempre me han guiado mucho la reflexión y es una persona que me hace sentir como si la conociera de vidas pasadas. Ella es activista, poeta, artista visual, cuentacuentos, defensora de los derechos humanos de las personas transgénero, pedagoga y transfeminista. Es un gusto saludarte, Lía. ¿Cómo estás? Hola a todas, a todes, a todos. Yo soy Lía, la novia sirena, y pues estoy muy feliz de estar aquí en Curados Finos junto a Panchita Peligro, que es una persona que nos ha puesto a mover la cuerpa, a liberar la cuerpa y a liberar las emociones en múltiples pistas de baile. Y bueno, hoy no es la excepción, porque con tu voz también movemos el cuerpo. Gracias por invitarme, gracias por hacer que la voz sea esa voz que cruza fronteras y que entra a las casas de las personas en estos tiempos de aislamiento forzado. Estoy muy feliz de compartir la voz contigo y de sentirnos cerca a pesar de que son tiempos en los que la piel pues está en pausa. Ay, sí, muchísimas gracias como por tus lindas palabras. Sí, he estado siguiendo un poco de cerca tus programas que también llevas, ¿no? Porque empezaste, creo que también durante la cuarentena, por Instagram, unas charlas, ¿no? Has invitado a diferentes personas en estas charlas. Así es, sí, es un programa que tengo junto con Canuto, que se llama Dulces Sueños Trans, Poesía de Medianoche, y es un espacio que precisamente hemos tejido y sembrado a partir de que comenzó este aislamiento forzado llamado pandemia, con el objetivo de amplificar las voces de personas que vivimos atravesadas por la disidencia sexual y de género, y pues espacios para sanar. Yo creo que ahorita que este estado biopolítico de los cuerpos, ¿no?, está hablando de la salud y de métodos para cuidarnos radicalmente, y que estamos siendo presas de la higienización, pues justamente estos espacios, así como el de Dulces Sueños Trans y este de Curados Finos, así como muchos otros espacios que se están dando por medio de la virtualidad para amplificar la voz, hablar del sentir, mostrar la resistencia de nuestros cuerpos y de nuestros afectos, pues son espacios que definitivamente impactan en el sistema inmune, ¿no? Y que es el sistema que ahorita hay que hacer que esté fuerte, ¿no? Y que no se caiga. Ahora sí que el único sistema que no queremos ver caer es el sistema inmune, y pues los demás que se caigan. Sí, totalmente. Sí, pues yo también he estado leyendo y viendo como muchas cosas respecto a a todos los cambios, ¿no?, que estamos viviendo por el coronavirus, que, bueno, aparte de los cambios obvios que nos están pasando, que es como el tener que quedarse en casa, ¿no?, o este privilegio que algunos de nosotros tenemos, que es poder convivir virtualmente, ¿no?, porque hay mucha gente que pues no lo puede hacer. También la precarización exponencial de muchísimas personas, ¿no? Mucha gente ya ha perdido su trabajo. Ahorita pues se está volviendo como una lucha más intensa, ¿no? Más intensa de lo que era. También pues hemos estado empezando a ver como militarizaciones en muchos países, como aquí en México, que acaban de pasar una ley en donde están en donde este presidente López Obrador le dio como un poder, ¿no? Un poder ya legal a los militares hasta el 2024 de llevar como muchas cosas en este país, y que eso pues es algo peligrosísimo. Bueno, entre muchas de estas cosas que hemos estado viendo, pues leía también respecto a la fractura clara que está sufriendo el sistema económico capitalista, ¿no? Que parece ser que este va a ser un punto de quiebre en nuestra historia. Y todo esto me ha llevado a leer como sobre ese momento histórico, por ejemplo, de la ruptura del feudalismo que llevó al capitalismo, ¿no? Como que dije, bueno, pues, ¿en qué otros puntos de la historia sucedió esto? Y bueno, uno fue cuando de los romanos convirtieron al feudalismo y luego del feudalismo, pues, al capitalismo. Y como para poder entender lo que está pasando ahora y poder tener en la mente cuáles fueron los procesos que llevaron a la sociedad a quebrar ese sistema feudal, o sea, cuáles fueron como los errores, y por otro lado, cuáles fueron los cambios al principio que se estableciera el capitalismo, ¿no? Y no voy a andar en todos estos detalles, más bien lo estoy contando porque cuando vi tu presentación del Festival del Performance Virtual, escuché tus palabras y tú hablas sobre invitar a la memoria, ¿no? Tú dices que sin ruptura no hay historia y que romperse es aprender a mirarse en todos los fragmentos posibles. Estas palabras, o sea, justo como en este preciso momento, a mí pues me puso la piel chinita, porque era justo lo que había estado sintiendo, ¿no? En estos días. ¿Tú cómo te has estado sintiendo, o sea, emocionalmente y así en estos días de cuarentena? ¿Cómo, qué piensas respecto a este momento que nos está cruzando, como a ti y a mí, como a todas las personas que nos acompañan? Bueno, pues para mí ha sido bastante complejo, y hablo de la complejidad como una metáfora del caos. A mí me gusta mucho sentir pensarme desde el caos, y pienso que el caos me ha acompañado a lo largo de mi historia, hablando de la historia, porque pues quiero hablar de manera situada como desde mi cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una mujer trans, morena, que vive en el sur de la Ciudad de México, y pues precisamente hablaba hace poco con otras compañeras trans y caíamos en la idea de que este aislamiento pues no es nada nuevo para nosotras, ¿no? O sea, las personas trans siempre hemos tenido que estar sometidas a un aislamiento social, a un aislamiento afectivo, a un aislamiento de derechos, a un aislamiento incluso de políticas, ¿no? Entonces, esto no es nuevo para nosotros, para nosotras. Ahora se ha intensificado. Esto es algo distinto, ¿no? Que se ha intensificado ese aislamiento, pero nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? A cuestionar cómo estamos gestionándonos afectivamente, qué significa el adentro y el afuera ahora para las personas, qué significan las fronteras, ¿no? Entre lo que significa que es salud y enfermedad, qué significa la voz también, ahora que son tiempos políticos de la voz. Creo que para mí es importante mencionar esto porque yo trabajo con la voz y pienso que ahora son tiempos políticos de la voz, porque con la voz nos estamos dejando entrar en casa, nos estamos dejando escuchar, nos estamos dejando mirar y estamos dejando que la voz fluya en un momento en el que la presencia corporal que se materializa en la piel, en el olfato, ¿no? Está en pausa. Yo creo que para mí ha sido, pues esto, muy caótico, ¿no? Y cuando digo caótico me refiero a que hay días en los que experimento unas emociones muy relacionadas con la ternura, con el cariño, con el apapacho a la gente que está cerca de mí, pero hay otros días en que me entra pues la tristeza, que me entra la rabia, que me entra la desolación por estos tiempos, y pues me pongo a pensar en cómo históricamente hemos sido aisladas las personas trans de manera forzada, y cómo ese aislamiento pues muchas veces el Estado cree que nos va a condicionar, más sin embargo nosotras resistimos a ese aislamiento tejiendo los cuidados, los afectos, la escucha radical, y tejiendo la otra presencia, que puede ser por medio de la voz, por medio de la memoria y por medio también de la imaginación, que son acciones subjetivas y corporales que nos han intentado robar la imaginación, la memoria y esa ternura que yo trabajo desde hace más de 11 años en mi arte y en mis pedagogías, ¿no? Esta acción política de combatir las pedagogías de la crueldad por medio de la ternura radical, pues creo que son tiempos que están materializando eso, ¿no? Una pedagogía de la crueldad por este aislamiento forzado, por este terror colectivo que nos están metiendo a nivel corporal y subjetivo, y por otro lado la ternura radical que se está cocinando dentro de nuestras casas desde diferentes puntos de vista entendida esta ternura, pero sí atravesada por un sentido político, afectivo y crítico de hacer todo por reencontrarnos y por mantener viva la esperanza. Creo que sí, hablar de esta pandemia desde experiencias trans, pues es un asunto muy situado, muy particular, que nos hace pensar en cómo la historia pues nos ha mantenido a las personas trans en una constante a partir de muchas aristas que tiene esta pandemia, ¿no? No solo el aislamiento, no solamente la desolación, no solamente el encierro también, porque encierro y aislamiento no es lo mismo, sino también pues esa cuestión del anonimato, esa cuestión del anonimato que ahora pueden dar los cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión también de lo que significa tapar y lo que significa cubrir, que ahorita ya lo hablaremos. Pero sí, yo creo que yo me siento en un estado continuo de caos en esta pandemia. Justamente algo que he estado pensando mucho en estos días era como en eso, ¿no? Como las disidencias han estado viviendo como esto que comentas. Y entonces, para mí, por ejemplo, es como ahorita más que nunca es tiempo de voltear la mirada como personas, no sé, como personas cis, como personas blancas, como personas que tienen muchos privilegios, como voltear la mirada como hacia todos ustedes, porque hay mucho que aprender, ¿no? Hay mucho que escuchar y también, no sé, como por ejemplo, también hasta dentro de los feminismos, ¿no? También dentro de los feminismos que hay como algunas personas que son separatistas y así, y creo que este momento ahorita entre la historia es súper claro que es un momento de trabajar en comunidad más que nunca, ¿no? Como que necesitamos unirnos y apoyarnos, trabajar, o sea, sí, más que nada trabajar en comunidad, que creo que tú también es mucho lo que has trabajado como durante toda tu carrera, ¿no? ¿Tú qué piensas como ahorita de, porque, no sé, como otro tema que me parece interesante que está sucediendo ahorita es esta parte de la, pues de que todo va a ser más digital, ¿no? También este va a ser un cambio a que todo va a empezar a suceder más en la computadora, en el internet. Y tú también, como mencionabas, que bueno, pues es diferente como el aislamiento que el encierro, ¿no? También la libertad, pues es diferente la libertad del cuerpo, pero a diferencia de la libertad mental. ¿Tú cómo te sientes respecto a que probablemente ahorita van a ser tiempos en donde todo va a ser más digitalizado? Pues yo creo que esto sí es un choque para mí, porque yo tengo ya 11 años de carrera artística y bueno, las personas que me conocen saben que yo siempre he trabajado desde la política feminista de los afectos y los cuidados y que en todas mis acciones artísticas, pedagógicas, políticas, donde mi cuerpo es el medio y es el puente para comunicarme con el espacio público, porque mi trabajo sucede en el espacio público, pues siempre está el cuerpo atravesando la acción, ¿no? Tú misma has vivido una performance de mi proyecto Mis XXY Años, en el cual yo retomo esa patriarcal tradición de la quinceañera y se la hackeo al Estado para hablar de mi transición. Y pues tú misma has vivido junto conmigo, como mucha gente que nos está escuchando, que yo trabajo con el cuerpo. Y cuando digo cuerpo me refiero a un cuerpo colectivo, no me estoy refiriendo a solamente con mi cuerpo, ¿no? O sea, mis performances, mis pedagogías, mis protestas políticas no existen sin el cuerpo de las personas. Nunca he sido una artista que trabaje desde su propio cuerpo, sino que mi cuerpo se derrama al de las otras personas y se derrama efectivamente. Entonces imagínate el choque ahora para mí, ¿no? Cuando ahora el cuerpo está aislado, está preso y está sujeto a una biopolítica muy encarcelante entre no te toques, no te beses, no te acaricies, no te huelas, porque te puedes contagiar, ¿no? Y ese es el tema ahora para mí. Esto es un choque porque ahora a mí me representa nuevos retos, pues que una pantalla sea la que esté mediando el contacto que yo puedo tener con mi piel y la piel de las otras personas. Es muy fuerte y me genera muchas preguntas, como también quién puede acceder a esta mediación digital, quién es el sujeto de lo digital, siguen siendo sujetos blancos, de clase media, de clase alta, con un cuerpo basado en ideas occidentales que les permiten teclear, que les permiten mirar la pantalla, cuerpos que estamos viviendo en lugares donde el internet es accesible. Entonces también esta relación digital entre cuáles corporalidades va a ser y cuáles corporalidades van a seguir estando fuera y desplazadas de esta relación digital. Por eso también yo siempre he estado muy en contra de lo digital. Ahorita he tenido que encontrarme más con lo digital por esta cuestión de que el Estado nos está obligando, pero para mí es completamente transestral, histórico y fundamental que reclamemos la piel, ¿no? O sea, como yo decía hace poco en una charla, pues todo lo que yo hago, sea pedagógico, artístico, literario, político, en sentido de protesta, porque pues yo me muevo en diferentes espacios para activar mi historia, es un reclamo de la piel, ¿no? O sea, yo reclamo la piel, yo necesito estar cerca de la gente, necesito que haya un contagio de lo que significa sentir la experiencia trans. Yo trabajo con mi historia como una mujer trans sobreviviente a la colonización, porque las personas trans y de la disidencia somos la metáfora viva de una sobrevivencia a la colonización que trajo los géneros binarios. Entonces, pues yo reclamo la piel porque necesito que las personas contacten conmigo con mi cuerpo, ¿sabes? O sea, yo no me gusta explicar qué significa ser, vivir, habitar la experiencia trans por medio de una pantalla, ni siquiera cuando doy talleres pongo pantallas. O sea, yo necesito la experiencia corporal, sensitiva, erótica, con los cuerpos de las personas. Necesito que los afectos, pues, pasen por la piel, ¿no? O sea, entonces ahora para mí esto es un choque porque, pues, me siento mediada por lo digital. Y lo digital me confronta, lo digital me asusta y lo digital me gusta también lo digital, ¿sabes? Porque ahora que me lo preguntas, yo misma puedo darme cuenta que la voz tiene otra potencialidad y la escritura también, ¿no? O sea, es decir, no solo es la computadora, también tenemos la escritura. Y la escritura es cuerpo, ¿no? Cuando tú sueltas el lápiz y retomas esa vieja tradición histórica de escribir cartas a mano y mandarlas con todo lo que te implica, que vaya, te saca de una comodidad virtual y de una comodidad lingüística y de una comodidad temporal, porque tienes que llevar la carta al cartero y hacer que el cartero la lleve a su tiempo y hay una espera, pues ahí está el cuerpo también, ¿no? Entonces yo deseo que la gente retome también esa tradición histórica de enviar cartas escritas que retomemos también esto que estamos haciendo tú y yo, de no estar chateando, tecleando, sino aquí en este momento lo que está siendo cuerpo entre tú y yo, entre Panchita y Lía, es la voz, es el eco de la voz, ¿no? Esta voz que prevalece y esta voz que nos atraviesa el cuerpo, porque a mí me están pasando cosas en el cuerpo mientras escucho tu voz y seguramente a ti también te están pasando cosas en tu cuerpo. Entonces, pues como yo decía en este último cumpleaños, este año, pues quisieron enterrar nuestros huesos, pero no sabían que somos voz. Entonces, pues sí, es el tiempo político de la voz y ojalá que la voz, pues, logre cubrir o tapar lo digital. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela. Como yo beso a veces, no besa a nadie. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mire el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa a nadie. Recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. Besar como yo beso a veces. No besa a nadie. falta la ley, salva la trampa. Sabes que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa. Entre tú y yo, alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Cura de risas, canciones y calma. Con miedos avanzas, trepas montañas. Que hay al otro lado, casi siempre es distinto a lo que imaginamos. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno. Brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar, cambiando la regla del juego. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno. Jarabe de amor para el miedo. Tremenda y cumbia quiz, cambiando la regla del juego. Solo gustaría mucho como empezar a hablar un poco de tu trabajo, como un poco más en específico, como sobre estos encuentros afectivos que llevas trabajando, creo que ya desde el 2013, o no sé si a lo mejor desde antes. A mí me tocó que te topé justo en tu fiesta, ¿no? Y que fue un momento súper... Para mí fue un día que también me cambió mucho. Fue muy interesante estar en este cumpleaños y que de repente empezamos a escuchar tu voz y que nos regalaste a todos, ¿no? Nos diste unas perlas. Luego empezaste a bailar el vals con tu foto. Después partimos un pastel y cada quien prendió una velita y nombró a alguien que ya haya muerto. Después me acuerdo que corriste a la calle y que empezaste a parar el tráfico. Ese momento fue como súper interesante porque los coches realmente no se enojaron, sino que más bien hasta creo que empezaron a pitar el claxon. Porque estábamos como celebrando, ¿no? Tu cumpleaños y todos lloramos, o sea, fue un momento corporal con toda la gente muy intenso. Todos nos estábamos abrazando, reímos, después bailamos, después estábamos conversando. O sea, sí fue un momento súper íntimo, ¿no? Muy especial. Como para mí fue muy especial ver la forma en que abordas tu transición. Fue muy interesante ver tu interacción, ¿no? Con nosotros. Yo recuerdo tus miradas. Todavía puedo ver perfecto tu mirada cuando nos dabas las perlas. Luego como toda esta confrontación cuando tenías en tus manos tu foto. A mí, pues personalmente sí creo que ese día cambió algo en mí. Y como que siento que mucho de tu trabajo es como estas reacciones en colectivo, ¿no? Que pueden causar como una transformación personal, que es como una analogía como a lo que ustedes viven en las cuerpas trans. Pues me pregunto cómo es que surgieron estos encuentros afectivos, como desde dónde en ti surgieron la quinceañera, la sirena, la novia. No sé si nos puedas contar un poco de eso. Sí, pues bueno, ya este año cumplí 11 años de carrera artística. Yo trabajo desde el año de 2011 con el performance en el espacio público, el performance pedagógico y recientemente pues el performance narrativo, ¿no? Y mi trabajo siempre ha estado atravesado por los arquetipos de la feminidad, ¿no? Por esos arquetipos que han sido impuestos por la sociedad y que pues nuevamente plantean una feminidad hegemónica, una feminidad que solo es accesible para los cuerpos que el Estado entiende como femeninos, ¿no? Entonces, pues para mí era muy importante rescatar a manera de reclamo nuevamente esos arquetipos para hackearlos al Estado y desmenuzarlos en mi experiencia trans, ¿no? O sea, para mí es un hacerme justicia porque yo creo que la justicia se hace también en la piel. Yo creo que la justicia se teje y no se espera, ¿no? La justicia en este país no se espera. Se teje y se teje a muchas manos. Y bueno, todo mi trabajo responde a un estado de emergencia, responde a las políticas del dolor y de la muerte en la que nos encontramos las personas de la disidencia. Yo sé que muchas personas de ustedes saben, y si no, lo puedo volver a compartir, que México, de acuerdo con una organización mundial que se llama Transgender Europe, es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia mujeres trans, racializadas y hacia cuerpos femeninos. Entonces todo mi trabajo responde a estas políticas de la muerte y del dolor que pues nos acechan desde hace muchos años, ¿no? Y para mí ha sido algo muy fructífero pues que mi activismo no solamente se traduzca en la búsqueda de mi permanencia o de mi presencia en en marchas o de mi presencia y mi permanencia en reformas a políticas públicas, ¿no? Sino que se extienda a una propuesta artística y pedagógica que es simultánea a todos los logros que la comunidad trans hemos tenido, ¿no? O sea, yo creo que mi trabajo está directamente dirigido a lo cultural, ¿no? No creo que haya una diferencia. Los activismos son simultáneos y mientras unas compañeras están dialogando con los gobiernos de sus países para que se reformen políticas, para exigir derechos humanos, mientras otras están en marchas también, marchando a pie, pues otras estamos en las calles, en las escuelas, en las cárceles, en los festivales con la infancia, ¿no? También abriendo caminos para que se sienta lo trans, más que se piense, pues que se sienta. Y sentir lo trans es visibilizarlo. De hecho, uno de mis proyectos se llama así, ¿no? Sentir lo trans, pensar lo trans. Yo empecé en el año 2011 haciendo performances pedagógicas muy situadas para espacios masculinos. Me interesaba hablar mucho, tener un diálogo interafectivo e intergeneracional con hombres mexicanos que han sido formados bajo este dispositivo tóxico de la masculinidad. Entonces yo tenía mucho interés y hacía performances en espacios donde había hombres, ¿no? Y lo hacía con un vestido de novia porque yo tenía deseo de hablar de mi compromiso con lo que yo había elegido para mí, para mi cuerpo y pues para mi entorno, ¿no? Luego vino el proyecto de la quinceañera, ese momento donde efectivamente yo reclamé la fiesta, como tú dices y hablas de la fiesta, pues el proyecto de la quinceañera es un reclamo, ¿no? A lo festivo. En ese momento yo te estoy hablando que no teníamos ley de identidad de género, porque la ley de identidad de género aquí en la Ciudad de México se aprobó hasta el año de 2015, antes de eso pues no había como tal una ley que hiciera que el Estado reconociera nuestras identidades. Eran otros tiempos, había otras urgencias. Entonces yo hacía un reclamo de la fiesta y decía, bueno, pero ¿por qué las personas trans no tenemos derecho a ritualizar y a celebrar nuestra transición si estamos en un contexto político del ritual y en un contexto político de la celebración de las transiciones, con todos estos dispositivos de fiesta de una mujer que transita, ¿no? Sea la novia o la quinceañera. Entonces, era una fiesta trans que hackeaba el ritual de la quinceañera, porque yo era la que me presentaba con mi voz ante las audiencias como una mujer trans que también, pues, podía ser deseada, podía ser querida, podía ser reconocida. Y estas fiestas de 15 años, pues, no ocurrían en ningún salón de fiestas, ¿no? Ocurrían en el metro, ¿no? Que fue una de las piezas más conocidas, la fiesta de los 15 años que hice en el metro de la ciudad, en la Alameda. Tengo otra pieza donde entré a 4 reclusorios varoniles con el vestido de 15 años, que también fue muy conocida, e interactuaba con los hombres. Entonces, claro, ¿no? Pues era esto, ¿no? Me decían siempre a mí, bueno, pero es que ¿por qué tú quieres ser la novia? ¿Por qué tú quieres ser la quinceañera si eres una mujer trans? Y ustedes, las mujeres trans, tendrían que hacer una crítica radical a la feminidad. ¿Y tú por qué te quieres vestir de novia y de quinceañera? Y yo decía, bueno, porque yo no lo tuve y yo siempre lo quise. Y esto me parece muy feminista también, porque el hecho de que una se haga justicia desde lo que le prohibieron, sea o no sea patriarcal, es algo completamente radical, ¿no? O sea, es igual de radical que otra compañera feminista diga, yo no quiero esto de la feminidad, a que otra compañera diga, pues yo sí lo quiero y lo resignifico, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante también los diálogos que desataban mis performances en todo el ambiente queer y feminista, ¿no? Porque parecía que lo queer y el feminismo querían como la deconstrucción del arquetipo, la deconstrucción del ritual patriarcal, y yo lo hacía, pero desde una sutileza. Y eran esas sutilezas, ¿no? Que tú también viviste, como qué potencia puede tener que sea el cuerpo de una mujer trans, morena, el que tiene el vestido de 15 años, ¿no? Y de qué manera se puede establecer un puente afectivo de comunicación entre el afuera y el adentro de las personas trans por medio de un arquetipo que la sociedad conoce, ¿no? Porque pues no era un drag, ¿no? O sea, hacer drag queen, la práctica y la acción política drag queen y drag king me parece muy política y muy acertada, porque es este momento en el que tú exageras, ¿no? Los estereotipos y los elementos de la masculinidad y la feminidad hegemónica. Entonces es una imagen muy potente, muy recargada, grande, ¿no? En muchos significados, pero que sigue causando en la gente, no sé si tú coincidas conmigo, como cierta distancia, ¿no? Como que sigue desatando una especie de confrontación directa, porque la imagen es muy potente y saca a las personas de su privilegio visual y subjetivo en cuanto al género. Sin embargo, en mi caso, pues era solamente mi cuerpo con el vestido de 15, ¿no? Y yo me percataba que esto lo que despertaba en las personas en el espacio público, pues era un sentido afectivo, ¿no? Porque era esa niña que va a cumplir 15 años, que tiene que ser querida, que tiene que ser respetada por lo fuerte que es este ritual en México, ¿no? Entonces yo decía, claro, pues aquí está el puente afectivo, ¿no? Que si bien podríamos pensar que era como una especie de cobija que me cubría, ¿no? Pues sí me parecía estratégico y político, ¿no? Para poder empezar a hablar de lo trans y desde el afecto, además, no desde un taller, que también es necesario, un taller de conceptos de esto es ser trans, esto es ser travesti, esto es ser transgénero y esto es ser transexual y esto es ser una persona no binaria. O sea, no, si te das cuenta, mi forma siempre fue desde el cuerpo, no desde la piel. O sea, el hecho de yo bailar el vals con la gente del metro y que la gente al sentir mi cuerpo descubriera que era un cuerpo trans, estaba sintiendo la experiencia trans y yo no tenía que explicar lo que era ser trans, sino que se estaba impregnando y encarnando en el otro por medio de mi piel, ¿no? O con la novia, cuando estos chicos me hablaban de su experiencia y yo les decía que lo hicieran en secreto, pues también hay una cuestión sensorial de entrar en contacto con la experiencia trans que rompe las fronteras entre un pizarrón y las bancas de una escuela o de una oficina donde tú vas a dar un taller. O sea, no se puede hablar de lo profundo detrás de una mesa. Y esa es una postura política para mí, porque yo tengo que cruzar la mesa para hablar de lo profundo. Y la experiencia trans es una experiencia de vida completamente profunda que te confronta con tus heridas y que te confronta con una realidad que tú no puedes alcanzar a ver porque el agua está muy turbia. Por eso luego vino lo de la sirena, ¿no? El momento con mi voz, porque yo necesitaba visibilizar que mi voz, este tono de voz que ustedes escuchan, es lo que me pone en un riesgo y al mismo tiempo en una visibilización política en lo público, ¿no? Porque cuando yo hablo, pues se sabe que yo soy un cuerpo diferente y se me pone en un lugar de lo masculino, porque la voz y su tonalidad está completamente llevada a lo binario. Entonces, pues claro que yo deseo la voz trans, pero desear la voz trans desafortunadamente es un riesgo, y lo afortunado de desear la voz trans es que también por medio de la voz tú dices al mundo, aquí estoy y existo, pero es un riesgo, entonces es una frontera. Entonces yo dije, claro, las sirenas, yo siempre, así como muchas mujeres trans, me sentí identificada con las sirenas, con esas pues esas potenciales figuras de feminidad seductora que están entre el agua y el aire, entre lo animal y lo humano, que pierden todo su poder, ¿no? De movimiento y de belleza en el asfalto, y que lo adquieren en el agua, donde lo humano lo pierde en el agua. Y pues yo tenía que trabajar con mi voz, ¿no? Así fue que empecé a hacer estos performances donde yo cantaba para la gente, donde yo invitaba a que la gente me cargara con la cola de sirena para que sintieran el peso de la experiencia trans, lo incómodo que puede ser. Y eso me llevó a mí a abrir un nuevo mundo en mi trabajo, que fueron las infancias, ¿no? Porque la sirena, si bien también es un arquetipo como la novia y la quinceañera, lo que hace la sirena es que te devuelve a la imaginación. Y en mi trabajo también yo reclamo la imaginación. Entonces es como, sí, pues es una sirena, ¿no? Y yo recuerdo que la gente y los niños decían, sí, pues por un momento efímero es una sirena y hay que protegerla y hay que cuidarla y hay que darle agua, ¿no? Y ahí están los cuidados radicales también, que todo cuerpo trans pues nos han despojado y estamos todo el tiempo pues pidiendo que se nos devuelva, ¿no? Que nos devuelvan los cuidados, la caricia, el beso, que nos devuelvan el cobijo. Eso es lo que queremos que nos devuelva la colonia, ¿no? También, que nos quitó. Entonces, pues yo empecé a trabajar con mi voz, ejercicios vocales, mucha improvisación vocal, Y eso me abrió el mundo, ¿no? Porque fue cuando después vino el proyecto de la alumna, ¿no? Yo estoy tratando de reducirles 11 años de carrera artística en no sé cuántos minutos, pero sí. Pues, me invites a pensar en esto. No sé si quieres que hablemos del proyecto de la alumna y el de la cucaracha, que es el más reciente. Sí, justo te iba a preguntar de la cucaracha, que me parece súper interesante también. O sea, pero de los dos, podemos hablar de los dos, está perfecto. Sí, pues en el de la alumna fue el momento en el que yo pues empecé a llevar la performance artística a las escuelas, ¿no? Fue ese momento en el que yo dije, pues claro, yo lo que quiero es tejer una pedagogía trans. ¿Y cómo va a ser esta pedagogía trans? No me interesa que sea epistemológica. Hay muchas compañeras muy valiosas que hacen epistemología trans, viviendo como mujeres trans, pero yo necesitaba nuevamente continuar en esa línea de mi trabajo de reclamar la piel y pues comencé a hacer un trabajo muy interesante que duró 2 años, que se llama Sentirlo Trans, Pensarlo Trans, en secundarias. A mí me interesaba mucho tener un diálogo intergeneracional, interafectivo e interracial con la juventud, ¿no? Que desde lo médico se denomina adolescencia, así como lo trans se denomina desde lo médico trans. Me interesaba mucho, ¿no? Porque la adolescencia es ese momento en el que hay rupturas con la familia, rupturas con lo social, búsqueda, movimiento, el cuerpo está cambiando. Y la experiencia trans te devuelve a esa juventud porque tu cuerpo cambia, porque tus rupturas son con la familia, con lo social, hay que dialogar con los espacios públicos, hasta con la propia voz que te cambia. Entonces yo, pues fíjate, también fue una manera de hacerme justicia ese proyecto, ¿no? Porque para mí, después del sistema penitenciario, la segunda cárcel que constituye a cualquier sociedad son las escuelas, y esto lo digo porque lo vivo. Y para mí las secuelas son secuelas, literal, secuelas. Entonces, a mí me dejó una gran secuela la secundaria y yo necesitaba en algún momento de mi vida regresar a esa cárcel, pero regresar como lo que yo siempre quise ser, la alumna y no el alumno. Entonces, por eso yo iba a estas performances con el uniforme que siempre quise usar, que era la falda, ¿no? El suéter en la cintura, las calcetas largas, el top, ¿no? Y eso, ¿no? Yo recuerdo que era muy criticada por las trabajadoras sociales, ¿no? Este es un proyecto artístico y pedagógico de infiltración. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me infiltré por medio de amigas que creyeron en mi propuesta, que eran profesoras de las secundarias y que se jugaron todo por llevar a una mujer trans con esta propuesta a las secundarias, ¿no? O sea, ¿las secundarias no sabían que eras una persona trans? Pues sí, sí lo sabían, pero me refiero, yo iba mediada por mis amigas que ya trabajaban ahí. Okay. No, yo porque me quedaba claro que los directores no querían tomar ese riesgo de hablar de lo trans desde lo trans. Por eso para mí es un proyecto de infiltración, porque fueron amigas mías muy queridas las que me invitaron a sus secundarias, que eran sus espacios de trabajo, a dar la charla, ¿no? Y ellas planteaban con los profesores, súper divertido, como, iba a venir una chica trans a dar una charla sobre derechos humanos y perspectiva de género. Y bueno, yo llegué haciendo la alumna y pues a performances bien interesantes y conmovedoras que bueno, una de las que te puedo contar, porque estoy hablando de un performance por proyecto, es la de Té Amar, que es el performance en el que yo iba con un juego de té y jugaba a la comidita con los chicos, ¿no? O sea, era una performance para hombres y yo jugaba al juego de té en el patio de la secundaria con los hombres mientras hablábamos de lo que significa la masculinidad, lo que significaba la figura del padre en la adolescencia, si realmente los maestros estaban reforzando la figura del padre. Y luego hice también la de trenzarnos con las chicas, ¿no? Que en el patio de las secundarias yo iba y pedía que nos trenzáramos el cabello, ¿no? Entre compañeras, mientras hablábamos de alianzas. Y fuerte, ¿no? O sea, porque era eso, como, pues, ¿cómo hablar de lo trans en la educación media superior? Pues, con el cuerpo trans, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo no llegaba y hablaba. Mi metodología nunca ha sido hablar de conceptos. O sea, yo conozco perfectamente, como tú lo has visto, políticas públicas, situación política de las personas trans, avances en derechos humanos, son temas que yo conozco, ¿no? Porque me he formado. Y yo además, pues pertenezco junto con Jessica Marjane a la red de juventudes trans, en la cual nos interesa trabajar con la juventud trans. Somos una red autogestiva e independiente que nos interesa acercar juventudes trans y darles asesoría jurídica, asesoría psicológica, asesoría pedagógica. Más sin embargo, a mí no me genera interés, porque sé que otras compañeras lo hacen bien y me complementan a mí con mi propuesta, hablar de conceptos, ¿no? O sea, mis pedagogías son intensas, son muy desbordadas. O sea, en mis pedagogías está mi piel, está mi cuerpo, y así tiene que ser, ¿no? O sea, para mí el performance es algo muy rebelde, muy catalizador. Es intenso, tiene que ser intenso y tiene que atravesar. Entonces yo me acuerdo que, ¿cómo hablar de lo trans, no? Yo llegaba a una clase, ¿cómo hablar de lo trans con adolescentes de primer año que están en lo esplendoroso del relajo y mediados por la autoridad? Bueno, entonces yo llegaba con el uniforme, me preguntaban qué hacía vestida así, y yo decía, bueno, yo también quiero aprender de ustedes. Yo no vengo aquí a enseñarles el saber trans, yo más bien vengo aquí a derramar el saber trans y pues a aprender de ustedes. Yo también soy una alumna porque yo quiero aprender de ustedes. Y porque además eso bajaba las jerarquías, ¿no? Porque uh-huh. los compañeros eran como una alumna más, una compañera más, no como un profesor todo trajeado y una profesora con faldas y toda cucha, ¿no? Uh-huh. Sino una más de ellos, ¿no? Y entonces yo empezaba a hablar de mis tatuajes, por ejemplo, y les decía, bueno, yo tengo este tatuaje, tengo este otro. A ver, ¿ustedes qué tatuajes tienen, no? ¿O qué tatuajes se quieren hacer? Y ahí ya yo les decía a ellos, bueno, fíjense cómo estamos hablando de transformaciones corporales. Estamos hablando de lo trans, pero no necesariamente de lo trans en cuanto al género. O yo hablaba de las cicatrices. A ver, ¿qué cicatrices tienes tú? ¿Qué cicatrices tienes tú? Ah, esta. ¿Qué te pasó? Ah, fue un accidente. Es que me quemé, es que me caí. Y yo les decía, ¿ya se dieron cuenta cómo la piel se transforma? O sea, empezar a hablar de lo trans sin necesariamente hablar de mi propia experiencia, sino como confrontar al otro y que el otro sepa que se puede ver en lo trans, ¿no? Porque también se transforma, sin homogeneizar el activismo trans. Y yo era muy criticada por las instituciones por mi método, ¿no? De cómo está mostrando sus tatuajes, qué le pasa, cómo que va a mostrar las cicatrices, cómo que trae la falda y cómo que pide que le escriban en las piernas. O hay otra performance que también hice que se llama Depilar el conocimiento, que en dos secundarias yo le pedí a los hombres que me depilaran las piernas. Bueno, polémica la acción también, ¿no? Y se conoció mucho en redes, porque mientras me depilaban las piernas, pues yo hablaba de la masculinidad y de cómo me formaron a mí bajo esa masculinidad. Pero era el contacto, o sea, lo que subvierte a la institución es cuando el cuerpo de una mujer comienza a hablar desde la libertad, sea trans o no, uh-huh. ¿no? Cuando cuerpos empiezan a hablar de su libertad, somos sometidas al escarnio, a la locura, al encarcelamiento, ¿no? Y claro que mi trabajo tiene que ver con la seducción, porque hay una seducción, pero la seducción también es política y es trans, porque pues la seducción es el punto donde empieza toda la acción. Ese seduce, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese fue el proyecto de sentirlo trans, pensarlo trans, como yo necesito que se sienta lo trans, no quiero que se piense ni que se explique, necesito que se sienta, y una vez que se sienta, que se toque, porque yo trabajo con el tacto, uh-huh. pues ya puedo explicar, ¿no? Y entonces ya... Una duda, ¿fue aquí que empezaste a trabajar con niños o fue de... ya voy a llegar a ese momento. Ah, perdón. Bueno, luego después de este proyecto, pues estoy con, llegó este proyecto que es el más reciente, que es el de Inhóspita Seducción, en el cual pues mi trabajo pues conserva estos arquetipos de la feminidad, ¿no? La quinceañera, la novia, la sirena, la alumna, que también es un arquetipo sexualizado, ¿no? La colegiala. Llega a mi vida la cucaracha, ¿no? Este momento de mi vida en el que yo me encuentro con una salida más del closet, porque todos mis proyectos han sido salidas del closet, uh-huh. y pues empiezo a comunicar afectivamente a las personas cercanas que pues mi insecto favorito es la cucaracha, ¿no? Porque yo viví toda mi vida en casas donde había cucarachas y era partícipe de lo que le causaban a mis tías y a mi mamá, un terror, un asco y uh-huh. una proyección total, ¿no? Y a mí me seducía mucho ese insecto, me seducía porque yo lo encontraba en la noche, ¿no? Yo lo encontraba en la cocina, en el espacio de lo doméstico, yo lo encontraba en el baño, ¿no? En el espacio donde el agua fluye, donde te limpias, ¿no? Y me llamaba mucho la atención también porque a mí el mundo de los insectos me interesa, ¿no? Me interesa porque pienso también que una forma muy descolonial de pensar lo trans y la disidencia es reclamar la animalidad. Y parte de lo que hizo la colonización fue quitarnos la animalidad, la relación que los seres humanos tenemos con los animales. Por supuesto, hay unas constantes y unas derivas en la vida humana que te permiten, ¿no?, convivir con perros, con gatos, con pajaritos, con peces de mascota, pero nos han despojado de la relación que podemos tener con otros animales, que más bien ahora pensamos como intrusos, pero que existen desde el día uno del planeta Tierra, como las cucarachas, ¿no? Entonces, a mí eso me abrió una puerta muy grande que yo también ya venía buscando desde hace mucho tiempo. Porque fíjate, si tú analizas mis performances de manera visual, te vas a dar cuenta que desde la novia ya de repente se veían infancias, ¿no? O sea, como la mamá que iba con su hija y yo en el performance de la novia o en las fiestas de 15 años, pues bailando con niños el vals, pero yo no tenía tan claro que mi objetivo en ese momento eran las infancias como ahora, ¿no? Porque pues de repente en este proyecto de sentirlo trans, pensarlo trans, que fue en la secundaria, pues yo también me encontré con la escritura, ¿no? O sea, y aquí sí quiero hablar también de un poeta maravilloso, una persona marica que pues me acompaña no solamente artísticamente, sino afectivamente, y es Canuto Roldán, pareja actual, mi compañero. Pues él siempre me decía, ¿no? Es que yo veo tus performances, Lía, o sea, yo veo lo que tú haces y es poética. Me decía, ¿por qué no escribes? Y yo le decía, no, pues porque yo no soy escritora, yo vengo de la pedagogía, yo vengo del arte visual, que voy a andar escribiendo, ¿no? Y él me insistía, ¿no? Como, tienes que escribir, porque en tu trabajo hay una poética, tienes que escribir. Hasta que pues un día hice caso, solté lápiz y pues literalmente me di cuenta que pues yo era una poeta enclosetada, ¿no? Y salí del closet, y pues fue también un momento muy histórico en mi vida y en mi carrera artística, ¿no? Encontrarme con esa poeta que yo no había parido, porque pues ahora mis poemas, mi trabajo poético, pues también tiene un peso dentro de la comunidad trans y dentro de las escenas del poetry slam, que me ha llevado a lugares pues muy grandes, ¿no? Como haber representado el slam queer a nivel nacional, pues es algo que me hace darme cuenta que sí, que esta poética tiene pues una importancia y que claro que hay que explotarla. Entonces el hecho de que haya sido también mi compañero de afectos, mi pareja, quien me haya abierto los ojos, es algo muy valioso que marca mi historia también, ¿no? Sí. Porque me llevó a las infancias, porque claro, una cuando sale del club como poeta empieza por lo poético, por una métrica de poemas muy específica, pero pues cuando yo me di cuenta que yo ya venía arrastrando de manera afectiva, y digo arrastrando en sentido de como pensar cómo te arrastran las olas por la arena, todos esos arquetipos de la fantasía, de la imaginación, de lo femenino, de lo rosa, ¿no? Los 15 años, la alumna, ¿no?, enamorada, la novia, pues claro que de repente yo era casi que obvio que iba a terminar escribiendo cuentos, ¿no? Entonces fue que yo empecé a escribir cuentos. De hecho, el proyecto de La Cucaracha empieza muy interesante, no de manera performática. El proyecto de Inhóspita Seducción, que es el último en el que estoy actualmente, comienza de manera narrativa y literaria, ¿no? Porque yo comienzo escribiendo este libro que se llama así, Inhóspita Seducción, que es un libro que está publicado a manera de fanzine y se lanzó el año pasado, y es un libro que está dividido en dos, ¿no? O sea, es una frontera entre la infancia y las personas adultas, ¿no? Entonces, es un libro en el cual yo escribo cuentos para niños de cucarachas, o sea, la protagonista es la cucaracha, y otra parte donde escribo cuentos para adultos de temática erótica, también de la cucaracha. Entonces, claro que me lleva después a una cuestión performática en la que apenas estoy trabajando, mi proceso creativo está apenas empezando en este proyecto, pero me abre la puerta para hablar con las infancias, ¿no? De lo que significa la fragilidad, lo que significa la resistencia, trabajar el miedo, el asco, trabajar la fumigación, que podría ser muy bien una metáfora de lo que hacemos las disidencias a las personas que viven en este régimen blanco y heterosexual, esa sed de fumigación, ¿no? Esa sed de pisotearlo todo, lo diferente, lo extraño. Y cómo hablar con las infancias, urgente, de estos temas, de lo trans, desde lo trans y a partir de todos estos dispositivos que despierta la cucaracha arquetípica, ¿no? El monstruo, lo monstruoso, lo frágil y lo sutil, ¿no? También cuando vi tu trabajo de la cucaracha pensé mucho en pues no sé, también me remite mucho como a esta idea de la resistencia, ¿no? Como la cucaracha es alguien que aguanta mucho, o sea, que es fuerte. Sí. Y creo que, pues, me imagino que también estas vivencias de las disidencias, pues, hay que aguantar, ¿no? Como, me imagino que es mucho aguantar. Y fíjate también lo que significa pensarnos desde la cucaracha ahora que somos sujetas y sujetes de la pandemia, ¿no? Sí. De una pasada, bueno, pues ahora las cucarachas están felices en las calles, o sea, yo he salido a pasear a mi perro y veo coladeras intestadas de cucarachas y digo, qué bueno que puedan salir, ¿no? Que haya tanta vida humana para que pues justamente las especies que existen y resisten, pues salgan, y ahora nosotras somos las que tenemos que ocultarnos, ¿no? Claro. Correr. No me dejan en paz y de tanto movimiento ya me quiero regresar. Cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que... Las ganas que me abrazan y me sacan de la hamaca, el veneno del verano pide más. Marcha la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede que... Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, chinita mía, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra, chinita mía, la cucaracha. de festa. Alô, Comuns! Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, então se liga. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Passou por aqui. Então se liga. Don't want to feel you. Don't want you on my mind. Don't want to feel you. don't want you on my mind. Don't want to feel you. Don't want you on my mind. On my mind. On my mind. Mind. Mind. Mind. Why not? Bueno, también en estos tiempos de pandemia, muy recientemente, no sé si fueron partícipes y si no, les invito a que me visiten mi Facebook, Lía García, que ya al final les daré más detalles de dónde encontrarme. Pues se lanzó este libro que se llama El cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas. Y, bueno, es un libro dirigido a las infancias porque pues toda la información que está circulando para adultos sobre la pandemia pues es algo que prevalece, ¿no? Entonces pues yo tenía la necesidad también de circular toda esta información a las infancias y por supuesto que mi trabajo con las infancias es un trabajo interseccional que pues prioriza a las infancias trans, racializadas, a las infancias negras, las infancias afro, porque pues también mi activismo es un activismo antirracista, como feminista y como mujer trans pues soy activista antirracista, además de que yo soy una persona afrodescendiente por mi abuelo que vive conmigo. Y es algo en lo que me estoy encontrando también, ¿no? Y me parece que también hay que hablar de esta interseccionalidad, porque pues mi trabajo también ha sido muy interseccional, ¿no? Porque claro, no es el performance que ocurre en las galerías o en los museos o un arte blanco de consumo, ¿no? Estamos hablando de un arte que viene desde abajo, de una resistencia trans y no de una resistencia trans blanca que esté buscando el mercado del arte, ¿no? Porque pues si tú revisas mi trabajo, pues mi trabajo está en las escuelas, ¿no? En las secundarias, en las cárceles, en el metro, o sea, en la calle. Sí, vi que hubo uno en Tepito, ¿no? ¿Hiciste uno en Tepito? Sí. Entonces, pues no estamos hablando de ese arte y por eso me interesaba también pues que esta información de cómo se está viviendo la pandemia y a nivel afectivo, no a nivel científico, por supuesto, pues también fuera una información muy accesible para las infancias, ¿no? Entonces yo lanzo hace 2 semanas este cuento del cubreboquitas que azul que no quería tapar boquitas y y pues bueno, muy recientemente he terminado de escribir otro cuento para niñas y niñas que se llama La Señorona Cuarentena, que pues un libro en el cual yo lo que deseo es transmitir a las infancias no solamente lo que está pasando con esta pandemia, sino pues qué sigue, ¿no? O sea, qué sigue y también poder hablar en un libro que pareciera que está dirigido a esta información específica de la pandemia, pues también poder hablar de la vejez, ¿no? Porque es una señorona. Poder hablar también de la raza, del antirracismo, y poder hablar de, pues justamente de las disidencias. Entonces, eso es también como parte muy reciente de mi trabajo que está aconteciendo. No sé si puedo hacer aquí también una invitación, pero próximamente voy a tener una escucha colectiva con mujeres vinileras, que bueno, muchas de ustedes conocen a Jennifer Rosado, que es una de las fundadoras de Mujeres Vinileras, y además es mi compañera de casa. Entonces, pues voy a tener una escucha colectiva, y a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años la obra de Cricri, de este señor, uh-huh. Porque me marcó una época, ¿no? Con sus cuentos y con sus historias musicales en los años 60, ¿no? Entonces, ahora quiero, pues, como justamente retornar a esas canciones que marcaron la época, a esas canciones de Cricri, y pues recontarlas, ¿no? Como hacer una contrahistoria, por ejemplo, de Cucurumbé, o de La Muñeca Fea, o de JDJ, o Juan Pestañas, que eran estas canciones con un contenido altamente transfóbico, racista, completamente sagaz en cuanto a la violencia que manejaba el contenido, pues hacer una contrahistoria, ¿no? De estos cuentos, porque pues también parte de mi trabajo es eso, ¿te das cuenta? O sea, ahora que lo nombro, lo descubro, como contar la contrahistoria de lo que nos cuenta la historia, ¿no? Sí. No, y que también, bueno, que también toda esa historia que nos cuentan ni siquiera es la verdadera, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé si pues más bien les gustaría que les contara este cuento de el cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, que es de contenido infantil, pero ojo, siempre que hablamos de literatura infantil caemos en el error adultocentrista de pensar que es material dirigido a niños, y no, porque bueno, otro de los múltiples proyectos que tengo, y quiero hablar de este también en tu espacio si me lo permites, es este. Bueno, recientemente con mi compañero, con Canuto Roldán, pues tenemos un archivo en casa que se llama Archivo Transmariquitas, y es un archivo de literatura infantil, literatura muy bien seleccionada que hemos estado juntando desde hace un tiempito, desde diversos lugares, que trabaja tres contenidos hasta ahora, ¿no? Diversidad sexual, específicamente lo trans, abuso infantil, nos interesa mucho ese tema, y racismo. Entonces, este es un archivo que está creciendo con material físico, más que digital físico, porque nos interesa mucho que se trabaje con, que se recupere esta cuestión física otra vez, de sentir el libro, palparlo. Uh-huh. Y es un proyecto que se extiende, ¿no? A talleres, a narración oral, a mediación de lectura, y más aparte, pues están los cuentos que escribimos cada quien, ¿no? Desde nuestros trabajos. Entonces, este es un proyecto que también se extiende a esto, al por qué quiero contarles el cuento de el cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, pues porque habla de esta situación de la pandemia, y porque justamente rompe con esta idea adultocentrista que tenemos de pensar que la literatura infantil está dirigida a niñas, y no es cierto, porque los libros para niñas son entradas a un mundo metafórico que nos puede sanar también a las adultas y a les adultes. Entonces, pues para bien. Usted, este cuento pequeño y lleno de amor, que además se va a traducir al zapoteco, ya están por imprimirlo, el cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, por Lía, la novia sirena, iniciando con una dedicatoria especial que dice: para todas, todes y todos les niñes de Aviala, Latinoamérica, para que nunca les tapen la boca y su voz resuene. Lía, la novia sirena. Había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 veces una sirenita muy bonita que viajaba en el largo metro de la Ciudad de México. Su piel era tan cafecita como la tierra. La sirenita en tiempos de pandemia se quedó bien dormidita en el metro solitario donde solamente algunas criaturas viajan. La sirenita, bien dormidita y roncando, nunca imaginó que su boquita y sus labios comenzarían a hablar. Sus labios y su cubreboquitas azul que colgaba de su cuello comenzaron a tener esta conversación larga y profunda. Los labios carnosos de la sirenita le preguntaron al pedazo de tela azul que les cubría: cubreboquitas, ¿Por qué nos cubres? ¿Qué pasa en estos tiempos para que nos cubras, cubreboquitas? Dinos, ¿por qué nos cubres? Yo soy el cubreboquitas azul y me dedico a cubrir bocas y les tapo labios porque se avecina un virus muy extraño. De hecho, el virus ya está aquí. Es un virus que se desarrolla en humanos, se les mete en su cuerpo por la boquita y enferman muy feo y mueren. Los labios carnosos de la sirenita volvieron a preguntarle al cubreboquitas. Pedacito de tela azul, cubreboquitas hermoso, ¿a ti quién te cubre? A mí nadie me cubre labios. Yo soy solo un pedazo de tela que cubre boquitas y no me gusta cubrir boquitas porque el desayuno huele muy feo. Lo único bueno de esto de cubrir boquitas es que las palabras se quedan en mí. La poesía, el grito, el secreto, el susurro, el llanto, el aliento. Eso se queda pegado en mí después de caer. Yo termino en la basura, pero lleno de palabras hermosas de la gente. Los labios carnosos, con sus ojos bien abiertos por aquel proverbio de amor de cubreboquitas, le dijeron, nosotros los labios hemos sido silenciados por años, muchos años nos han callado, por eso no nos gusta que nos cubran, es muy incómodo, queremos hablar y que nuestra voz escuche, y tú, cubreboquitas, aunque te entendemos y te acompañamos, nos tapas las palabras. Cubreboquitas, la verdad, ya no queremos más que nos cubras esta tarde, tampoco queremos que termine siendo basura. ¿Qué hacemos por los dos? El cubreboquitas azul le dijo a los labios, ya sé, labios hermosos pintados de morado, a la cuenta de tres estornuden y así me voy a caer. Y a la cuenta de tres, una, dos, tres, ¡achá! Los labios carnosos de la sirenita estornudaron y así el cubreboquita se cayó de la boquita y nadie imaginó que caería encima de dos cucarachitas que tenían mucho frío en la ciudad, cubriendo a las cucarachitas de poesía cual cobijita. Que en tiempos de tapabocas la poesía nos descubra, que en tiempos de cubrebocas nos cubramos con ternura, porque no es lo mismo tapar que cubrir. De piedra en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirar. Yeah, dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Llévame a la carretera que me lleva hasta tu casa, agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tu detalle. Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirar. Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tu labio. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Ay, como tú, ay, como dulcito tú de coco. Como tú, dulcito de coco. Ay, llévame a la carretera que me lleva dulcito, dulcito de coco. Yeah, que me lleva dulcito de coco. es la canción de la carretera, del que sale a dar todo lo que lleva, del que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera. Esta es la canción que prende la mecha para la explosión de cositas buenas que merezco y que no voy a negarme por esa obsesión de sentirme siempre mal, de perderte sin querer, de buscarte en cada bar. No está. Vámonos los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos corazón a poner en vuelo este amor que nos puso en el camino a ti y a mí. Amándonos no hay quien nos pueda. A ti y a mí, amándonos, amándonos, no hay quien nos pueda. A perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos corazón a poner en vuelo este amor que nos puso en el camino a ti y a mí. Amándonos no hay quien nos pueda. A ti y a mí, amándonos. Que pues me resuena mucho y que escribo yo en el cuento, que es pues que en tiempos de cubrebocas la poesía nos descubra, ¿no? Y pues más recientemente el estar pensando que tapar pues no es lo mismo que cubrir, ¿no? O sea, no es lo mismo que te tapen la boca a que te cubran tu cuerpo con textura cuando hace frío, cuando estás pues justamente desprotegida, ¿no? Entonces hay que cubrirnos con ternura en tiempos en los que nos están tapando la boca como este y hacer que la resuene. Sí, justo cuando empezó toda la cuarentena pensaba mucho que este tiempo iba a ser un tiempo de abrir la boca, ¿no? Y ahora de nuevo te digo, no sé por qué siempre como estos encuentros contigo me remiten un montón a cosas que siempre que luego estoy sintiendo, pensando. Y porque me sorprendió mucho que realmente, pues estos últimos, no sé cuánto tiempo ya llevamos, como 2 meses creo, no sé si un poquito menos, pero sí he notado que no, pues en las redes, al menos en mis redes, porque pues también es como mi comunidad o mi gente, pues siento que ha faltado un poco más alzar la voz, o sea, como que me ha faltado escuchar un poco más, como, no sé, el otro día pensaba como en la parte de la red de refugios de mujeres, ¿no? Que ahorita durante la cuarentena ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar, ¿no? Porque la gente está pasando más tiempo, las mujeres están pasando más tiempo en su casa, o sea, más tiempo con sus agresores, ¿no? Más tiempo en casa y ha aumentado y mucha gente, hay muchas mujeres que han tenido que ir a refugios. Y cuando empecé a leer todo eso, de las únicas personas que escuchaba eso era como de las mujeres que trabajaban en la red de refugios, y no tanto como de más personas que estuvieran alzando la voz. Como que me da un poco de miedo que sí, tal vez nos han estado, como dices, o lograron taparnos la boca, y siento que es necesario, pues, como alzar la voz más, justamente como en estos tiempos. Y al mismo... Sí, perdón. No, sí, continúa. Y por otro lado, justamente como... por otro lado, creo que el estar en la casa más tiempo, ¿no? Conviviendo más, bueno, hay personas que tienen como compañeros de casa, pero mucha gente está viviendo también, no sé, con sus hermanas, hermanos, o con su abuelo, abuela, con la tía, con sus mamás, papás, y el estar conviviendo más tiempo tan intensamente, al menos como desde mi experiencia, me está enseñando como a volver a prestar más atención a los cuidados, a que somos como una, ahorita somos una mini comunidad, ¿no? Yo con mi mamá y mi papá que vivo aquí, y ha sido súper importante como este proceso de entender que ahorita mismo nos tenemos que acobijar, ¿no? Entre nosotros. Y ha sido bonito también eso. Ha sido muy bonito como este proceso de entender el cuidado, de volverlo a reentender y de volverlo a aprender, ¿no? Como porque con el día a día de la vida normal uno está todo un montón de tiempo en la calle o pues con tus amigas o amigues, no sé, pero a mí, lo digo desde mi experiencia personal, sí me faltaba más como convivir más con mi familia, y ha sido muy bonito volver a sentir esto, ¿no? El cuidado. Claro, pues sí, como ir al adentro, ¿no? También ese adentro, pues hay un error político muy fuerte que sucedió con esta pandemia, que fue esto de quédate en casa, ¿no? Pero bueno, ¿quién tiene una casa? Y no me refiero específicamente a física, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente que no tiene esa casa física y muchas otras personas que aún en esa casa física se sienten sin casa, ¿no? Uh-huh. Por todos los mediáticos, todas las violencias patriarcales, los agresores también habitan esa casa. Entonces, pues tu primera casa es tu cuerpo, ¿no? Y ese es un techo indestructible y un techo que nadie más puede habitar, más quien tú decidas. Entonces, pues eso, ¿para quiénes son todas estas políticas de quédate en casa, de higiene? Pues obviamente son para solamente un sector de la población, mientras que otro queda fuera, ¿no? Y por otro lado, lo que evidencia esta pandemia también para las personas trans específicamente, ¿no? Pues es que este es un sistema de salud completamente transfóbico, racista, clasista, que pues nos deja también a las personas trans racializadas siendo parte de esas estadísticas, como siempre, de grupos vulnerables y en riesgo, ¿no? Como las mismas cifras de transfeminicidios que pues nos hacen darnos cuenta que nuestra vida está en peligro y que las personas trans estamos todo el tiempo pues entre la vida y la muerte, sin saber si vamos a regresar a nuestras casas y si vamos a vivir un día más, ¿no? Mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, la Interfobia, la Lesbofobia, Transfobia, Bifobia, Interfobia y todo lo que a ustedes se les ocurra para pensar las fobias que desata este sistema con C de casa, sistema, en contra de las fobias. Entonces, pues es un día importante, ¿no? Porque se realizan actividades a nivel mundial de distintos tipos para conmemorar a las víctimas que gracias a estas fobias pues han sido despojadas de su vida, que han sido desaparecidas y que han sido encarceladas de manera arbitraria, ¿no? Entonces es un día importante porque pues no solamente ponemos el dedo para generar y tejer la atención en políticas que reduzcan estas fobias, sino que también es un día de remembranza, ¿no? Remembrar a las personas que pues se las ha llevado el transfeminicidio, que se las ha llevado el racismo y que se las han llevado estas políticas horribles antimigratorias para desaparecer el libre tránsito de los cuerpos por los países, ¿no? También. Entonces, bueno, pues desde las redes, pues algunas organizaciones van a estar activando actividades, conversatorios, conciertos, debates a partir de una película, ¿no? Yo voy a tener específicamente este evento que se llama Anticricri, que es para recontar estas historias de Cricri que seguramente contribuyeron esas fobias. Vamos a tener el programa de Dulces Sueños Trans, poesía anoche, también mañana, para remembrar este día a nuestras hermanas, a nuestros hermanes, y pues sobre todo pensar y hacer conocer a las personas que no lo sepan, que pues esto no es nada más un día, ¿no? Que únicamente intensificamos y puntualizamos en esto que es urgente, que es terminar con todas estas fobias a la disidencia sexogenérica, pero pues que esto tiene que ser un trabajo arduo, que sea diario y que sea desde distintos activismos, ¿no? Sí, sí, pues me parece también súper interesante que aparte de todo tu trabajo pues pedagógico, artístico, también pues tienes, por ejemplo, esta red, ¿no? La red de las juventudes trans, en sí, donde me imagino que también pues tienen un trabajo de derechos humanos, ¿no? No sé si en qué redes podemos como encontrar todas estas actividades que nos cuentas que van a estar sucediendo. Bueno, pues en Facebook nos pueden seguir como Red de Juventudes Trans México. A mí personalmente me pueden seguir como Lía García en redes, en Facebook, y en Instagram como cucaracha-debarrio. Y ahí es donde yo difundo y jalo todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, estoy muy, muy cercana a la disidencia sexogenérica de Oaxaca por medio de la red de la disidencia sexual por Oaxaca. También les pueden buscar así en Facebook, van a tener muchas actividades. También estamos muy, muy de cerca de otros espacios como la red de cuidados antirracistas de Valeria Angola, ¿no? Que también van a tener algunas actividades. Y pues estamos así como difundiendo todo el tiempo su trabajo en nuestras redes, ¿no? Desde luchadoras, también estamos trabajando mucho desde la red de juventudes trans con luchadoras de Lulú Barrera, que, uh-huh, que pues están también compartiendo siempre actividades y están pues haciendo circular nuestros saberes, y también se van a sumar a este día. Entonces pues síganos en nuestras redes y pues ahí se van a enterar de más. Siempre me preguntan que cómo le hago, ¿no? Esa es una de las preguntas que me hace la gente. Es que cómo le haces tú para conectar con la gente, para desatar esa emocionalidad, para que los jóvenes te tengan esa confianza, siendo esta mujer pues atravesada por tantas cuestiones de género, de clase, de raza, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para trabajar con los hombres, ¿no? Porque mi trabajo con la masculinidad fue un trabajo muy cansado, pero muy necesario, ¿no? Y un trabajo que además responde a una urgencia por hablar de los transfeminicidios, porque son los hombres cis y heterosexuales quienes nos asesinan a las mujeres trans. Entonces, por supuesto que yo necesitaba tener un diálogo desde el adentro, completamente confrontador, al mirarles a los ojos a los hombres cis hetero desde una vivencia trans, para hacer espacios más seguros para las mujeres trans, para dinamitar el sistema que le introyecta la masculinidad tóxica, que las mujeres trans somos su objeto de deseo, su objeto de muerte, su objeto de curiosidad y exotismo. Y fue un trabajo fuerte, porque te estoy hablando de las cárceles, te estoy hablando de las facultades de ingeniería, ¿no? Donde yo me metí a hacer este trabajo con los compañeros, y que es un trabajo que sigue, ¿no? Porque yo quiero seguir estableciendo estos diálogos con las masculinidades, y no solamente masculinidades jóvenes, sino también las infancias, también adultos mayores, hombres, ¿no? Para que pues las mujeres trans nos visibilicemos desde otros lados con ellos, como yo les decía en el performance del juego del té a los jóvenes de las secundarias, ¿no? Y yo les decía, bueno, ustedes... Yo como mujer trans estoy muy presente en ustedes, les decía yo, ¿no? Porque ustedes utilizan nuestras experiencias de vida para cabulearse entre ustedes, ¿no? Con esta cuestión de ay, ahí te ha, que no sé qué. Entonces yo les decía en la performance, en una parte muy intensa, pues es que ustedes realmente, nosotras las mujeres trans, estamos presentes en ustedes, ¿no? Y en su deseo también, aunque yo no lo nombré como tal, pero pues claro que en su deseo sexual también estamos presentes, ¿no? Y yo les decía, bueno, pero ¿cómo podemos cambiarnos de lugar? O sea, yo quiero que ustedes me recuerden como una mujer trans que vino a jugar con ustedes, que vino a enseñarles, que vino a compartirles, y que me recuerden así, y que no solamente entre ustedes se comuniquen como de lo trans de esa manera tan escarniosa, sino que también puedan decir, bueno, yo tengo una amiga trans, tengo una compañera trans, tengo una hermana trans, y que en algún momento puedan decir, tengo una novia que es trans, ¿no? Como que eso también es algo muy político, ¿no? Como sacarnos de ese lugar en el que nos tiene la masculinidad tóxica, pues no lo vamos a hacer por medio de libros o por medio de psicólogos que no son trans, sino lo tenemos que hacer las mujeres trans, y es muy urgente porque también desde el feminismo pues se nos pone en un lugar de mucho estigma a las mujeres que decidimos trabajar con hombres. Y lo entiendo más. Entonces, para mí el trabajo con la masculinidad es muy importante, ¿no? Porque es combatir las políticas de la muerte. Sí. Y es una chamba súper pesada en un país como este, como México, porque también, o sea, tienes por un lado todos los medios de comunicación que están bombardeando con las masculinidades, o tienes el Estado que también es... y luego también por otro lado tienes a toda la mafia, ¿no? Todos los narcos que también perpetúan todas estas masculinidades tóxicas. Entonces, pues sí, es una chambota que, no sé, como sí muchas mujeres, ¿no? Con las que he trabajado, pues es como todas me dicen, ¿no? Como estoy harta de tener que enseñarle a un hombre cómo ser, cómo... O simplemente mostrarle las cosas, los errores que está cometiendo con, ¿no? En sus comportamientos machistas o sexistas. Entonces ahí se queda como un limbo, porque los hombres, pues muchos están acomodados, ¿no? Tienen pues sus comodidades, sus privilegios de hombre, y pues me imagino que no creo que muchos de ellos digan, yo me voy a poner a trabajar mis machismos y mis sexismos y mis violencias. Entonces, pues se queda ahí un poco como un limbo, ¿no? Como, no sé, es como raro. Pero justo ahorita hablando contigo y que me comentes todo esto, pues sí me hace pensar que va a tener que seguir siendo una tarea de todas y todes y todos, ¿no? Creo que desde el feminismo también debemos de, o sea, tiene todo el derecho las mujeres, ¿no? De también decir que están hartas de tener que estar intentando enseñarle o algo como a los hombres, pero creo que sí va también a tener que ser una tarea, pues sí, de todes. Pues así es. Yo, la verdad es que, pues sí quiero seguir con estas pedagogías del afecto, con estas pedagogías de la seducción. Quiero seguir, pues, trabajando también de manera simultánea junto a mis hermanas por hacer que este sistema se caiga y este sistema nos dé otras condiciones de vida y de afectos a las personas trans, específicamente a las mujeres trans, y pues justamente que sigamos tejiendo esa justicia que necesitan nuestras hermanas, que se ha llevado a este Estado y que han sido acalladas también, ¿no? Porque el Estado es responsable de todas esas muertes y el Estado no se quiere hacer responsable, ¿no? De todas las cifras que genera cada día de mujeres trans asesinadas que están poniendo el cuerpo en las calles porque no tienen acceso a una vida digna, acceso a una educación digna, a un techo, a una familia que las apoyó, a un país que las reconozca como ciudadanas y como mujeres. Y, Y pues sí, quienes estamos de alguna manera viviendo en estos privilegios que sí reconocemos y que sí nombramos, pues tenemos que hacer algo también porque poco a poco pueda haber otros mundos posibles y otros futuros posibles, ¿no? Sí, sí, sí, sí, como seguir tejiendo estas alianzas entre todos, entre todas las tipos de feministas y entre todas las también saliendo del feminismo, o sea, entre todos, ¿no? Como es un momento muy importante que lo sigamos haciendo. Así pues, es, sí. Combata todo y que la colectividad también y el sentido comunitario de nuestras luchas también nos haga salir de todas estas encrucijadas en las que nos encontramos dentro y fuera de nuestros espacios, ¿no? Porque pues también tú sabes que las mujeres trans hemos tenido que abrir puerta y llevar otra batalla continua del feminismo, ¿no? Que muchas veces no nos reconoce. Específicamente el feminismo radical es un feminismo que nos ha colocado en un espacio muy violento de discurso y de acción para no pertenecer y pues también las mujeres trans estamos combatiendo dentro de los feminismos, pues nuestra visibilidad y qué mal que en este país tengamos que esperar la muerte de una de las nuestras para hacer alianzas, ¿no? Yo creo que el dolor debería ser una acción que nos atraviese el duelo político y nos permita hacer alianzas, pero pues no esperar la muerte para hacer esas alianzas. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé, esto me hace pensar como hasta en los... como pues no sé, lo que pasó por ejemplo en pues con Martha P. Johnson, ¿no? Y Silvia Rivera que fueron mujeres trans que estuvieron luchando desde un principio por los derechos de las personas también pues homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, intersex y que al final les dieron la espalda, ¿no? Cuando en el momento en que estas las lesbianas, los gays, ¿no? Que muchos, probablemente la mayoría eran personas blancas de clase media, consiguieron sus derechos, les dieron la espalda y pues así no es, ¿no? No, la idea es que sigamos como en ese camino todos pues apoyándonos hasta que la dignidad se haga costumbre. Exactamente, ¿no? Hasta que la justicia pues nos llegue y podamos cubrir a este estado con justicia, ¿no? Sí, Lía, pues, muchísimas gracias por acompañarme en esta plática. Ha sido muy, muy interesante escucharte. Escuchar todo lo de tu trabajo solo me hace estar emocionada para próximamente poder verte en persona y darte un abrazo y pues también tal vez espero próximamente poder estar de nuevo en alguno de tus performances y pues te deseo todo el éxito con todos los libros que estás escribiendo, los cuentos para los niños, que me parece algo súper importante. No sé si hay algún... donde a lo mejor podamos comprar estas fanzines, estos libros, no sé. Sí, pues las en lectu.es. con cada kilo, y ahí si ponen Lía la novia sirena, les salen estos materiales y los pueden descargar de manera gratuita. Pero bueno, pues si quieren aportar algo para que yo siga con mi proceso creativo, pues búsquenme en mis redes. Y pues nada, yo encantada de haber conversado contigo, gracias por tu amor, gracias por abrirme las puertas también, pues de tu vida, de tu trabajo, de tu corazón, porque pues una tiene que hablar públicamente también de las personas que caminan con nosotras, ¿no? Y pues tú eres la persona por la que me siento acompañada y te lo agradezco infinitamente y pues nada, larga vida a esta voz que existe y resiste así como nosotras y pues hay que seguir sembrando la palabra para que crezca el eco. Gracias, Ah, muchas gracias, sí, y no se pierdan todas las personas que nos escuchan mañana por el Instagram de Lía, Lía García, bueno, en Instagram eres cucaracha guión bajo barrio, me parece. Ajá. Sí, que para que sigan las actividades de mañana del 17 de mayo, que es el Día Internacional contra las fobias asociadas con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Va a haber varias actividades, chéquenlas y pues nos despedimos, pero vamos a escuchar todavía un par de las canciones que Lía escogió para nosotras. Que tengan todavía un bonito sábado. Lía, ¿quieres compartir todavía algo más? Pues nada, mucha ashe para ustedes y pues mucha resistencia en estos tiempos de pandemia y pues nada, no me queda más que decirles que le quitemos la corona al virus. Y es y será, ese es el título de mi nuevo cuento también, Virus sin Corona. Y pues eso, ¿no? Pues que no, que la ternura radical pues nos haga darnos cuenta que ven, seremos, ¿no? O sea, que está y ternura radical contra todo capital. Ya escucharon las palabras de Lía. Pues muchas gracias, que tengan bonito día. Yo soy Panchita Peligro y esto fue Curados Finos. Bonito día. Je chante, je chante. roots tropical. Tomamos mucho wine. Fumamos una Gucci tropical. Tomamos mucho wine. Fumamos una Gucci tropical. Tomamos mucho wine. Fumamos una Gucci tropical. Hace tanto tiempo que no me sentí así. Tanto win y aún no sé decir que sí. Yo te doy más de eso que te hace tan bien cada vez que regreso. Girl, trust me. Radio Cosmic Radio Cosmica Radio Cosmic Radio.